radio que reclama frase de justicia. Bueno, ahí volvemos a la provincia de Córdoba, volvemos con José, retomamos la comunicación y estábamos un poco profundizando sobre las características de esta ley, que además del proyecto Monsanto, que preocupa y mucho, también esta ley contempla cuestiones como el ordenamiento del territorio y urbanístico y la gestión del agua. José, bueno, contanos un poco respecto a las repercusiones que este marco jurídico podría tener en el caso del reordenamiento territorial y también de las cuestiones que tienen que ver con la gestión del agua. Bueno, hace un par de años atrás, en la provincia de Córdoba se aprobó una ley de bosque, una polémica ley de bosque, porque lo que hizo el gobierno provincial fue generar una instancia de diálogo con muchísimos sectores, incluso con el movimiento campesino, y después a la hora de debatir y el proyecto que se elevó, que se acordó en los debates de comisiones, no era similar al presentado en la sesión, o sea, que modificaron el proyecto presentado en la... del proyecto debatido y el consensuado en comisión no es el mismo que se presentó en la legislatura. Esta situación, digamos, fue bastante polémica y generó un antecedente muy favorable para continuar con el desmonte acá en la provincia de Córdoba, y en el actual marco jurídico, en el nuevo aprobado ayer proyecto de ley, bueno, esta situación, digamos, de preservación de zonas verdes en la provincia de Córdoba se va a ver seriamente afectado, por un lado, y por otro lado, en el reordenamiento son los lugares donde estarían habilitados también distintas empresas para poder colocarse, lo cual también se darían muchísimas empresas beneficiadas para poder avanzar en la instalación de lugares donde pues serían donde es, digamos, peligrosas las instalaciones de la misma por cercanía a la población. Bien. Bueno, José, muchas gracias por este informe. Nosotros estamos conociendo información de que actualmente se están convocando, puede ser en alguno de los puentes de la ciudad capital de Córdoba, para reclamar por la liberación de los detenidos, que todavía continúan algunos compañeros y compañeras detenidas. Sí, hay 23 personas detenidas de las 26 que fueron a ser detenidas luego de la movilización. Donde me dio la fuerte represión policial, esas 23 era un menor, una persona discapacitada y una persona asmática, fueron las que fueron liberadas de las 26, y los otros 23 están imputados por delitos penales, alojados en el penal de Bower, acá a pocos kilómetros de Córdoba capital. Bien. Bueno, José, muchas gracias por la información y estamos en contacto seguramente hasta que finalice el Enredando las Mañanas de hoy para conocer más detalles de cómo sigue el día y la situación de los detenidos. Sí, solamente agregar que en minutos se va a estar emitiendo un comunicado como Red Nacional de Medios Alternativos para denunciar la agresión que sufrió una compañera de Zumba de Turo por parte de la policía ayer y el impedimento que hizo discrecionalmente la policía al no permitir ingresar a los medios alternativos al recinto de legislatura para poder hacer el trabajo de cobertura de la sesión en la tarde de ayer. Bien, bien, bien. Ahí estaremos difundiéndolo entonces. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego.